con el autoacuartelamiento de la Policía Provincial. Después, el inaudito cambio de opiniones entre el actual gobernador de Córdoba, De la Sota, y el ex gobernador del Chaco, Capitanich, devenido hoy en vocero del Gobierno Nacional, ambos con idénticas concepciones acerca de cómo se resuelven los conflictos sociales, con feroz represión policial. Que si llamó antes, que si no lo atendieron en el teléfono, que el número estaba equivocado, no sé, no se puede creer la payasada que se tiene que escuchar por los medios dependientes de las corporaciones o del gobierno. Lo que podemos sacar en limpio desde nuestra óptica, claro, son varias consideraciones. No nos cabe duda de que los saqueos fueron inducidos por la misma policía, que por ley no puede efectuar reclamos salariales, pero mandan a sus mujeres para que lo hagan por ellos. Es un chiste, ¿no? Pero de lo dicho fue la resolución que tuvo el conflicto. Un aumento sin precedentes, un 300% de suba. Le dieron todo lo que querían. Ahora, la policía cordobesa es la mano que prende la mecha. Después están, nos podemos imaginar, organizaciones punteriles, opositores al gobierno nacional o al gobierno provincial, narcotraficantes conectados evidentemente con sectores de la policía, que en esta altura del desarrollo del sistema capitalista mundial, nadie puede dejar de entender la función que cumple el negocio de la droga y su influencia en todos los gobiernos y estamentos del poder político. Todo bien condimentado por los medios de prensa corporativos, etcétera, etcétera. Pero el cartucho que explota, si lo que realmente explota en la sociedad, de eso se habla poco. Hay una situación social que debería ser mejor analizada, porque es verdad que la situación de indigencia no es la misma que la del 2001. Pero entonces, ¿qué es lo que hace estallar la bronca de miles y miles que salieron a saquear? En la desigualdad que se profundizó en la última década podemos encontrar algunas respuestas. En la represión de la protesta, los abusos, la ciudad militarizada, en el último año se duplicó el número de agentes policiales en la provincia de Córdoba, por ejemplo. El esquema de control social represivo es lo que alimenta una sociedad violentada que canaliza su violencia de la manera que encuentra. Violencia también generada por el brazo ejecutor, que es la misma institución que se pone a pedir aumento salarial. No se está escuchando mucho en los medios en ese sentido. Parecía que la cuestión está en qué hora llamó por teléfono el gobernador para pedir la gendarmería, o si estaba en un shopping, o si corresponde que a los salvajes saqueadores, como los llaman, los reprima la gendarmería o la policía o la prefectura. Otra de las cuestiones que va a quedar seguramente para las próximas semanas o meses es cómo va a influir este arreglo salarial con los policías en los distintos reclamos que vienen llevando adelante. En Catamarca se agarraron a tiros gendarmes y policías, hoy 4 heridos. En Neuquén, en La Rioja, en Río Negro. ¿Qué provincia sigue? ¿Qué policía se va a quedar ahora en el molde ganando menos que los catamarqueños? ¿Sí? Que los cordobeses. Bueno, pareciera que se abre un nuevo panorama, una nueva forma de desarrollo en los conflictos, con gobiernos provinciales y nacionales dispuestos a reprimir fuertemente la protesta social y la protesta fogoneada por esta nueva vanguardia de la lucha salarial. Decíamos hoy si los maestros podríamos mandar a nuestras mujeres para que peticionen por nosotros, o si las mujeres podrían mandar a sus maridos para que peticionen por ellas, ¿no? A ver si tenemos mejor suerte los docentes en nuestra lucha salarial. Bueno, entre otras cosas de esto vamos a hablar hoy en Campañera de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Bueno, buenos días, son las 9:15 de la mañana, una mañana espléndida, soleada. ¿Cómo le va, compañero Alejandro Ami? ¿Qué dice, compañero Santiago? ¿Cómo le va? Acá estamos, hoy bueno, el staff reducido, hay un compañero que comúnmente los sábados hace la editorial que tiene, bueno, cosas que hacer en su casa, cumpleaños de su hijo, y ayer seguramente se acostó muy tarde de la fiesta, bueno, una fiesta muy linda ayer, se la perdió. Sí, sí, que después vamos a hablar, sí. y bueno, y acá estamos, despertándonos, tomando unos mates, y bueno, con muchas cosas para el día de hoy. Tenemos, bueno, vamos a continuar con la charla que empezamos el sábado pasado con Eduardo Lucita, el economista de izquierda. Muy bien, muy bien. Que estaba justamente empezando en un congreso de economistas de un espectro más amplio de la izquierda, y queremos preguntarle, bueno, de qué estuvieron hablando, ¿no? ¿Cómo fueron las conclusiones que sacaron de ese congreso? Tenemos un rincón escolar con un nuevo... Sí, seguramente para el año que viene, ya lo habíamos adelantado también, va a haber una nueva columna que tiene que ver con el arte y que está a cargo de unas compañeras de clase, que bueno, espero que puedan llegar porque seguramente ayer se ha acostado tarde después de la fiesta. Y tenemos también la entrevista con Eduardo Soares, que le vamos a preguntar sobre el Código Civil y esta reformulación que hubo del Código Civil, a ver qué tan regresiva es, digamos, a nuestro entender, y qué opina él, ¿no? Un abogado que no es civil, pero que, bueno, me parece como que la tiene clara en muchos aspectos acerca de cómo funciona esta cosa del Poder Judicial. Y tenemos noticias, por supuesto, ¿no? Tenemos, sí. Bueno, vamos a las noticias entonces, así no perdemos más tiempo. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreados. Fuego. Bueno, aprovechamos también y le mandamos un fuerte abrazo a Martín, que se está recuperando. Sin duda. Esperemos que pronto esté de vuelta acá también acompañándonos en esta mesa. Lo necesitamos. Lo necesitamos, seguro. Uh-huh. Bueno, tenemos empezamos con las internacionales como siempre. Sí, hay una noticia grande que salió en todos los diarios del mundo. Claro, ¿no? Claro. Evidentemente el fallecimiento de Nelson Mandela, de Makiba, lo que fue lo que cubrió, la noticia que cubrió todas las noticias internacionales. No es la única, pero evidentemente la más importante. Nelson Mandela fue indudablemente un líder muy importante de masas en la llamada corriente revolucionaria africana, y especialmente en Sudáfrica. Nosotros tenemos acá una opinión del compañero Borón, donde nos habla y de la indudable relación internacionalista entre la revolución cubana y la situación sudafricana, situación claramente revolucionaria, que sin embargo fue utilizada por el imperialismo norteamericano y especialmente por la conducción política del apartheid, para que Mandela sirviera desde el Congreso Nacional Africano como contenedor de esa marea humana que era, no olvidemos, que 30 millones de negros fueron sistemáticamente explotados por 3 millones de blancos, de los cuales cerca de un 60% se fue de Sudáfrica. Y evidentemente esa situación nosotros reivindicamos a Nelson Mandela como luchador, pero decimos de que hay que discutir mucho su posición como líder, evidentemente que hoy es vanagloriado por el imperialismo y por sus adláteres. Eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque los primeros que salieron a hablar de Nelson Mandela así como si fuera la Madre Teresa de Calcuta africana, fue Obama, presidente de Estados Unidos, y Cameron, primer ministro inglés de la Gran Bretaña. así con palabras de elogio hacia, ¿no? Y recordemos que, bueno, en subversivo y terrorista era Mandela, ¿no? Sí, sí, sí, además que... En su época. Pero hay que verlo... 27 años de cárcel tuvo. Como en todas estas cosas, hay que ver no tanto la situación individual de Nelson Mandela, sino además su situación histórica, que no es individual, evidentemente, porque él sirvió como dique de contención, no él, sino, no solamente él, sino además el Congreso Nacional Africano, junto con el partido del Congreso del viejo Mahatma Gandhi, del cual Mandela se declara partidario y se declara continuador, y conjuntamente con el Partido Revolucionario Institucional de México y el Partido Peronista de Argentina, que son partidos que tienen como control fundamental el detener justamente el avance de los trabajadores. Ajá. Ahora, esta relación que hay entre la Revolución Cubana y Mandela, en esto, bueno, de los elogios que daba Mandela hacia Fidel y hacia el internacionalismo que tenían los cubanos, ¿cómo lo ubicás? Bueno, hay que tener en cuenta que Cuba demostró a partir de la lucha de guerrillas su solidaridad, y lo hizo bien, porque no olvidemos que hubo 2.600 combatientes cubanos que perdieron la vida en Sudáfrica, en realmente, y sin ningún tipo de ganancia, digamos, en el sentido capitalista. Claro, claro, no fue colonizar Cuba. No, aparte que Sudáfrica es famosa por sus minas de diamantes, y en eso no tenía ningún sentido que Cuba participara. Es un negocio imperialista mundial. Quizá por ese lado viene la vanagloria que se le hace a Nelson Mandela, ¿no? Muy bien. Y tenemos una noticia del franquismo. A pesar de todo, se sigue hablando. Hay represores del franquismo ante la justicia. Un hecho histórico en España como efecto del pedido de extradición efectuado por la justicia argentina. Bueno, Santiago, la deuda pública de Detroit es una famosa ciudad norteamericana porque es fabricante de autos. Ajá. En Detroit, la deuda pública asciende a 18.000 millones de dólares. Unos pesos. Está en bancarrota. O sea que el imperialismo tiene también su propia situación difícil. Crítica. Y la bien conocida Francia, que como país menor del imperialismo, envía tropas a la República Centroafricana con autorización de las Naciones Unidas. Recordemos que la República Centroafricana es una ex colonia francesa. ¿Qué pasa en ese lugar? Ajá, ¿qué pasa? La International Law Enforcement Academy, te lo dije en inglés, prepara en El Salvador, qué casualidad, en El Salvador, donde hubo una situación revolucionaria muy clara hace unos años, a policías, fiscales, jueces, etcétera. Hay evidentemente un cortocircuito entre esta situación y el gobierno nacional. Para algunos canadienses, que no son sospechosos de agitadores, la ILEA, esta sigla en inglés que yo dije, es una academia para instrumentar un nuevo plan Cóndor. Bueno, y siendo las 9:23 minutos, pasamos a las noticias nacionales. Efectivamente, en Córdoba, donde sabemos que hubo, y vos ya hablaste de la situación de los policías, hay además en paros todos los empleados estatales. Los docentes se preparan. ¿Por qué? Porque el piso salarial, que evidentemente tiene que resurgir de Córdoba, de lo que surge en Catamarca y de otras provincias, como un indudable piso salarial a discutir en las paritarias. Así que, ¿llamaremos a nuestras mujeres? O nos acuartelamos. Claro. También. Contradictoriamente, la Argentina, según declaraciones de la CEPAL, tiene el nivel más bajo de pobreza de toda la región latinoamericana. Se habla de un 4.3%, de un más o menos un 8, un 5, dentro de la República Oriental del Uruguay, del 11% en Chile y del 18% en Brasil. Continúa la posible escalada en la represión del gobernador Scioli, quien aseguró con fuerzas federales que colaborarán con la policía provincial en cualquier, entre comillas, desmán que ocurra. Quedan advertidos los policías bonaerenses. Así es. Bien. El miércoles próximo pasado cumplió años Eve de Bonafini. Nuestro homenaje y saludo a todas las madres de Plaza de Mayo. Recordamos que todos los jueves a las 15:30, llueve o truene o haga mucho calor, están en la Plaza de Mayo. Se confirmó por el Tribunal Federal de Jujuy el procesamiento de Carlos Blaquier, indudablemente el gran burgués dueño del ingenio Ledesma, en la causa Burgos, por los hechos ocurridos el 20 y 27 de julio del 76 en esa localidad jujeña, donde hubo un gran apagón y donde desaparecieron cientos de personas. Otra causa, la desaparición del ex intendente Aredes, de ex intendente de Libertador General San Martín, está imputado este señor gran burgués Blaquier. Aún con graves incidentes, eligieron al rector de la Universidad de Buenos Aires. Su perfil, evidentemente político, está con el gobierno actual y la asamblea no sesionó según versiones de los opositores. Y vamos a terminar este bloque de noticias con las noticias locales. Recordamos que en el día de mañana habrá actividad en la Plaza de Álvarez, junto con una feria artesanal y comercial. Ahí van a estar algunos de nuestros simpatizantes, los compañeros de la Comisión de la Memoria. Están tallando ahí los troncos todavía, ¿no? Es un arduo trabajo, porque hay para tallar ahí, ¿eh? O sea, hay dos cosas para nombrar. Una, el tallado de troncos, evidentemente es así, y la otra, esta feria artesanal y comercial de los comerciantes de la zona, que exponen, este domingo va a ser seguramente el último domingo del año, donde van a exponer allí en la Plaza de Álvarez a partir de la mañana. ¿Qué hora? ¿Qué hora? A partir de las 10 de la mañana. Ajá. Más o menos. ¿Cuándo? Parece que ayer a la noche, a partir de las 21, hubo una gran peña folclórica en el Churqui. Ajá. En el cierre de las actividades anuales de todas las agrupaciones que conformamos el Churqui. De paso recordamos que además de la Bordeaux están los compañeros de la agrupación Víctor Choque de Ate, los compañeros del Frente de Organizaciones en Lucha, los compañeros del Tercer Cordón Teatro y una serie enorme de compañeros que se van acercando día a día a esta a este lugar de encuentro sindical, político, cultural, que es el Churque. Bueno, estuvo lindo, realmente. Estuve hasta, no hasta muy tarde porque me tenía que acostar temprano para venir temprano a la radio, pero todos los que llegaron después han dicho que estuvo... Sabemos que nuestra compañera Sonia estuvo casi hasta las 3 de la mañana. Sí, y que llegó tarde ahora cuando venía porque... Bueno, ¿vamos a un recreo, compañero? Adelante, adelante. ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Estación de Radio. Let it roll all night long.

trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. Bueno, estaba pasando Sueños con Serpientes de Silvio Rodríguez y ya tenemos en comunicación con el compañero Eduardo Lucita. Eduardo, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Acá, el sábado pasado, bueno, estabas en empezando un encuentro de economistas y ya ahí te enganchamos para que salgas hoy y nos cuentes un poco, porque nos quedamos muy entusiasmados con esto de saber a ver qué es lo que habían charlado, qué es lo que las conclusiones que habían sacado, ¿no? Bueno, mira, desde el EDI, a la luz de los resultados electorales, decidimos convocar a un taller de debate con todas las fuerzas en general de la izquierda, ¿no? Tanto los del FIL como Marea Popular o el MST, Economistas del Frente Santillán y otras fuerzas, ¿no? Vinieron prácticamente casi todos. No, ajá, es la primera vez que hacemos talleres de este tipo, pero esta vez estuvo impulsado por, en fin, porque nosotros caracterizamos que hay un nuevo escenario político en el país, y que parte de ese escenario político es que por primera vez la izquierda aparece con una identidad nacional, ¿no? Bien. Bueno, y en ese sentido planteamos un esquema de diagnóstico de la situación, desde la mirada económica, ¿no es cierto? Seguro, sí. Eran todos economistas. Uh-huh. Diagnóstico de la situación actual, cómo veíamos el tránsito de aquí, de la economía de aquí al 2015 y en ese sentido, ¿qué propuestas hacer para la izquierda, no? Bien, o sea, tres ejes: el diagnóstico, la perspectiva del 2015 y la propuesta que tenemos desde la izquierda, desde la economía que de izquierda, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las conclusiones del diagnóstico? Mira, desde el punto de vista del diagnóstico, las conclusiones que tenemos, obviamente, diferencias de matices o de intensidad en una otra cuestión, es que después de 10 años de crecimiento de la economía importante, con un solo año de caída muy fuerte en el 2009 ateniente a la crisis mundial, vuelven a emerger los límites estructurales de la economía argentina, porque en general hubo acuerdos, que si bien hubo crecimiento, hubo una mejora del sector industrial, creación de empleo, baja de la tasa de desempleo, baja de la pobreza hasta cierto nivel, etcétera. Uh-huh. No hay cambios estructurales de fondo, uh-huh, en la estructura económica argentina, valga la redundancia. Por lo tanto, vuelven a aparecer los límites estructurales como ya aparecieron en otras épocas de la historia, en el 52-55, 63-74, 63-64, 75-76... 2001, etcétera. con una diferencia que es que normalmente estas crisis de agotamiento de los modelos de crecimiento sin cambios estructurales profundos devienen cuando hay un déficit del comercio internacional. Ajá. Pero resulta que acá no hay ese déficit. Claro. Acá hay un superávit. Este año va a haber 9 mil millones de dólares de superávit del comercio exterior, que es menor al de otros años, pero no deja de ser importante. Sí. Y sin embargo, faltan divisas. Hay crisis en el sector externo. ¿Por qué razón? Por un lado, los pagos de la deuda, que pesan, si bien este gobierno la ha renegociado y el peso de la deuda exigible, digamos, el peso de la deuda en manos privadas y en dólares solamente el 12, 13, 14% del PBI, es uno de los porcentajes de deuda más bajos del mundo, ¿no? Pero así todo, el pago de los intereses, el cupón atado al PBI, de los servicios de la deuda, sigue siendo importante, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, está el déficit energético, que es del orden de los 10 mil millones de dólares, ¿no? Eso sí que no existía en el pasado, ¿no? Y esto, y la otra cosa es, y el tercer elemento de fuga de capitales es el tema del turismo, que este año parece ser que se van a perder 9 mil millones de dólares. Digamos, es un hecho inédito también. Del turismo, ¿no? Que sale, claro, al exterior, que va a gastar divisas, sí, al exterior. La gente que va al exterior, y que además parece ser que más que el gasto de turismo en sí mismo, es el gasto de las compras con tarjeta, ya sea en el exterior o desde acá. Claro, claro, se compra por internet. Parece que es muy importante eso. Incluso hay algo que a mí me ha sorprendido, que surgió ahí y que lo he escuchado ahora también en algunos comentarios periodísticos, es que las compras de China son muy importantes. Pero y no solo en textiles o en cosas para las personas, sino que parece que hay talleres de repuesto de automóviles, de reparación, que compran repuestos para autos directamente en China y se los mandan por correo, sí. Que yo no tenía la menor idea de eso, ¿no? Este tema, por ahí, bueno, estas tres situaciones están determinando esta realmente crisis del sector externo de ausencia de visa y de caída de reservas, ¿no? Bien. La cuestión está energética, acá también estamos hablando mucho en el programa de lo que es el proyecto Vaca Muerta y bueno, toda la cuestión esta de Chevron y demás, es lo que vendría como a solucionar un poco ese tema. ¿Qué posición tienen los economistas de izquierda con respecto a esto? No, nosotros creemos que el acuerdo con Chevron, por lo menos lo que se discutió ahí, va a liberar una serie de inversiones. Hay una docena de grandes empresas petroleras mundiales que estaban esperando el acuerdo con Chevron, que les da mayores garantías para venir acá a explotar Vaca Muerta, el shale gas y el oil gas, ¿no? Incluso en ese sentido hubo unas declaraciones del secretario de Energía de Estados Unidos, vocero directo de Obama, que planteó a Argentina tiene que arreglar con Repsol para que las empresas norteamericanas inviertan en Vaca Muerta, ¿no? O sea, acá se habla mucho de que intervino mucho Pemex, que intervino mucho, obviamente, España, etcétera, pero no se dice nada del cuarto hombre, que fue Obama, ¿no? El que liberó esta situación. El tema del... Ahora, sí. En lo inmediato, eso lo que puede significar es un ingreso de fondos frescos, que el gobierno está buscando casi con desesperación, ¿no? Ahora, los resultados para la cuestión energética se van a ver en 4 o 5 años, ¿no? No es que viene la platita y ya está el petróleo, y ya está el gasoil, etcétera. Todo eso demora, ¿no? Sí, esto... No. Digamos que en situaciones normales una inversión que empiece a redituar a los 4 o 5 años no está mal. El problema es que Argentina llega a esto cuando tiene una situación energética muy delicada, ¿no? Claro, claro. Esto sin tomar en cuenta también otro de los temas que hablamos mucho acá, la cuestión ambiental y de cómo depreda, digamos, esta forma de extracción el medio ambiente y las comunidades y todo lo que sufren. Bueno, ¿no? Acá en el país, salvo los sectores ambientalistas y algunas comunidades afectadas, nadie se preocupa demasiado. Y yo diría que todo el conjunto de las clases dominantes en la Argentina aplauden a cuatro manos el acuerdo con Repsol y la explotación de Vaca Muerta, ¿eh? Uh-huh. A nadie le interesa mucho el ambiente ni nada por el estilo. Hay otra situación que los industriales se dan cuenta, si esta cosa sigue así, si no se resuelve el problema energético, qué sé yo, digamos sarcásticamente, todos los plasmas que se vendieron van a tener que andar a vela si esto sigue así. Porque además no sé si el país puede seguir sosteniendo un gasto de 10.000 millones de dólares al año para importar energía, ¿no? No sé si esto es sustentable en el tiempo, porque no siempre se va a tener las condiciones extraordinarias que se tuvo en estos 10 años, ¿no es cierto? Uh-huh. Acá el problema energético fue tapado por debido un ministro de planificación que no planifica nada en base a mucha plata, pero ahora ha reaparecido el déficit primario, ¿no? Que hacía mucho tiempo que no teníamos, ahora hay déficit primario. Uh-huh. Déficit fiscal primario, que si se le suma los servicios de la deuda y no se computa los aportes del ANSES y del Banco Central, es un déficit que está en el orden de los 4.5 del PBI, es decir, es un déficit para tener en cuenta, ¿no? Entonces, ustedes fíjense, la derecha en general insiste mucho con que hay mucha emisión monetaria, obviamente ahí hay una cuestión ideológica, pero también es cierto, y esto se discutió mucho el sábado, que dentro de ciertos niveles la emisión monetaria no es causante de la inflación. Ahora, cuando esto supera demasiado, bueno, ahí sí. La cuestión, la inflación que tenemos acá, que es otro tema en discusión, es multicausal. Dentro de esas múltiples causas hay una partecita que le corresponde a la emisión monetaria. Pero si uno tiene en cuenta que el 90% de la emisión monetaria es para pagar subsidios, ahí adquiere otra dimensión. El problema es mucho más delicado, ¿no? No sé si se entiende. Sí, y digamos, y la perspectiva para el año que viene, ¿no? Y esto de el control de precios que está proponiendo el gobierno, ¿qué alcance puede llegar a tener? Mire, no lo sé, porque históricamente los controles de precios nunca dieron resultado. Suelen, cuando hacen controles de precios, dura 3-4 meses el control y después se desmadra de nuevo. Eso es lo que le pasó cuando Moreno hizo la primera vez el control de precios. Le duró ese tiempo, ustedes se acuerdan, ya por eso. Creo que fue por el 2007, 2008. Y después se desmadró, y después todos los controles de precio que hizo, ninguno dio resultado. Ajá. Ahora hay otra situación económica, aparentemente hay una relación de diálogo muy distinta del gobierno con los distintos sectores y con los empresarios. A lo mejor los empresarios dicen, bueno, démosle un changüí de 3-4 meses para que esta gente no se vea desbordada, porque si no, la inflación va a terminar, como dicen los liberales, en el 30%. No es así ahora, pero si esto sigue así, y más cuando estamos justo para fin de mes, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que no sé, pero con un control de precios así no llegamos a nada. Además, es sobre 120 productos, o sea, nada. Claro, claro. Está bien, puede ser que sean puede ser que sean los productos más esenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que la cuestión va a venir, dicen que en poco tiempo más está el acuerdo final con el Fondo Monetario por el nuevo índice de precios, que seguramente va a ser un índice de precios que no dé el 10% de Moreno, pero que tampoco dé el 30% que dice la derecha. Un intermedio, sí. Va a saber qué arreglan, qué arreglo hay, pero es evidente que esto marcha hacia un acuerdo con el Fondo Monetario que va a liberar otro tipo de cosas y volver a un sistema de endeudamiento, ¿no? Que ya estamos de nuevo, porque vos fijate, el acuerdo con el CIADI implica emitir nuevos bonos de deuda por 500 y pico de millones de dólares. Uh-huh. Si se arregla con el Club de París, cosa que se va a arreglar porque si no Argentina no tiene acceso a los mercados, hay otros 9.000 millones de deuda que se van a pagar con emisión de bonos. Y finalmente el arreglo con Repsol, que no sé de cuánto será, si será cierto 5.000 millones, un poco más, un poco menos, también se va a pagar con bonos. O sea, volvemos, después de todos estos años, volvemos al endeudamiento externo, ¿no? Claro. O sea, la conclusión que podemos tener es que de acá al 2015 el gobierno puede cambiar la situación. La situación es compleja, pero no explosiva. Pero todos estos desequilibrios, la estrategia del gobierno es patearlos para más adelante, para el 2016, 2017, y después se verá, ¿no? Ajá. Después se verá qué es lo que pasa. Bueno, y las conclusiones de la propuesta desde la izquierda, ¿cuáles fueron las conclusiones del taller, digamos? Bueno, el conjunto del problema de las discusiones de la izquierda, que ahí sí hubo diferencia de matices y de intensidad sobre un punto o sobre otro, es la necesidad de enmarcar esto en una estrategia de características anticapitalistas. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros lo que decimos que esto, en el marco de este sistema, esto no tiene solución. Se puede morigerar, se puede patear para adelante, como es lo que viene siendo siempre, pero estos límites estructurales, si no se cambia la estructura productiva del país, vuelven una y otra vez, año más, año menos vuelven. Ahora, cambiar la estructura del país significa afectar intereses capitalistas muy serios, ¿no? Digamos, el gobierno tiene escasez de recursos. ¿Qué es lo que tiene a mano el gobierno? Capturar más renta agraria nacionalizando el comercio exterior, porque ahora, después de la retención al 35%, los que se quedan con la parte gorda de la torta de la renta agraria son 6 o 7 o 10 exportadoras que son casi todas multinacionales. Es decir, hay que capturar renta agraria. La otra cuestión es la cuestión de la banca. La banca acá no cumple ningún papel y se llena de dinero. Y realmente con la banca oficial que hay, con los bancos de la nación, provincia y bancos otros provinciales, para atender la economía argentina alcanza. Todos los bancos privados están de más, ¿no? O sea que eso también es algo que hay que verlo, o por lo menos hacer lo que hizo el primer peronismo, estatizar los depósitos, ¿no? Es decir, los bancos privados tomaban depósitos por cuenta y orden del Banco Central, y era el Banco Central el que le decía qué tenían que hacer, a dónde prestar, a quién prestar y a qué costo, ¿no? Digamos, ahí hay una cantidad de dinero que no se está utilizando para lo que tiene que utilizarse. Los bancos solo financian consumo. Claro. Pero la economía no es solo consumo. Hay que invertir, hay que aumentar la producción. Buena parte de la inflación que hay es insuficiencia de oferta. No hay inversión en el aparato productivo para satisfacer la demanda. Entonces, los neoliberales, ¿qué dicen? Hay que equilibrar oferta y demanda. ¿Cómo hacemos? Bajemos la demanda. Ajá. ¿Cómo se baja la demanda? Controlando los salarios y bajando el gasto público, ¿no? Basta de subsidio a los pobres, etcétera, etcétera. Bueno, si queremos zafar de esto, hay que ir para otro lado. Está clarísimo. Y como eso, uno puede plantearse también en el caso energético. En el caso energético hay que avanzar al control integral del Estado. Fíjate vos, desde que YPF se recuperó con el 51%, la producción de gas y de petróleo de YPF ha crecido. Claro, sí, sí. Sin embargo, el balance total es que sigue bajando la producción nacional, porque lo que baja, los que no les interesa la explotación secundaria como está, es a todas las petroleras privadas. Ajá. Hoy las petroleras privadas están abandonando todos los pozos tradicionales y todos están desesperados por entrar en Vaca Muerta. ¿No? Bueno, hay que el Estado tiene que hacerse cargo del problema energético en forma integral, y si tiene necesidad de contratar, como hace Venezuela, como hace Bolivia, con grandes petroleras internacionales, que son las que tienen el know-how, etcétera, etcétera, lo puede hacer, como, digamos, lo hace Bolivia, lo hace Venezuela, lo hacen todos eso. Pero no asociar, meter como socio a esos tipos en el negocio que se llevan la parte del león, ¿no? Pero bueno, esa es una dinámica de características más anticapitalistas que, hay que decir la verdad, por la hora no, por acá no se ve ninguno de estos fracciones políticas mayoritarias en el país que tengan interés en avanzar en ese sentido, ¿no? Bueno, clarísimo, Eduardo. Realmente, bueno, esas explicaciones nos hacen tener otra perspectiva de esto, y bueno, nosotros desde la lucha, desde la calle, desde nuestra actividad sindical y política, bueno, siempre estamos ahí atentos a esta perspectiva económica que nos interesa mucho. Bueno. Hay que ver qué es lo que pasa, ya termino, ¿no? Porque imagino que se acaba el tiempo. Pero hay que ver si la izquierda puede retener de aquí al 2015 estos resultados electorales. Ajá. Y si hay vocación en esos partidos de ampliar, porque la izquierda es mucho más amplia de lo que expresan estos resultados electorales. El problema es que hay que tener una política más amplia, más criteriosa, que eso es difícil, ¿no? Pero es evidente que de aquí al 2015 va a haber condiciones excepcionales, porque el gobierno se niega a hacer un ajuste tradicional clásico, pero algún ajuste está haciendo, porque si no, no puede salir de este brete, algo tiene que ajustar. Lo haría este gobierno o cualquier otro. A lo mejor otro gobierno lo que hubiera hecho ya es una devaluación de la Gran 7, como siempre, y bueno, chao, transferir recursos de los sectores populares al gran capital y listo, se resuelve la crisis. Pero el gobierno se niega a eso, pero de todas maneras algún ajuste tiene que hacer, ¿no? Claro. Entonces hay condiciones para el movimiento popular. En algunas recientes elecciones en sectores internas de la industria y en docentes de capital se ha visto que el impacto electoral de la izquierda también está dando resultados a nivel de los sectores obreros, ¿no? Uh-huh. Así que veremos la situación. Hay un nuevo escenario político. Ajá. Y veremos cómo evoluciona. Muy bien. Bueno, Eduardo, un fuerte abrazo de acá de Compañeros de Clase. Bueno, igualmente, gracias por el llamado. Gracias por tu tiempo. Y siempre a disposición, ¿eh? Muchas gracias. Chao, chao. Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Ay, los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ah. Siempre me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Bueno, estábamos escuchando a Daniel Biglietti, Me matan si no trabajan, y si no trabajo, y este... Me matan de todas formas. Sí, me matan. Y este, bueno, y recibimos acá la mesa de conducción a la compañera Andrea Herrera. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Con mucha alegría la recibimos. Con mucha alegría, gracias. Y por suerte, porque ya estábamos... Estaban aburridos los dos, ¿no? Y hoy así vine también con... poca onda, no sé qué me pasó. No, bueno, estuvo muy bien, lo estuve escuchando. Ah, sí, bueno, sí. Gracias. Este, y bueno, que estábamos hablando recién también sobre el Lucita y todo lo que está contando, y bueno, algunas cuestiones que nos quedaron. No, bueno, lo que pasa es que habla de muchos temas a la vez, claro, y es difícil, sí. A veces, este, no sé si seguirlo, porque lo seguimos, pero bueno, por ahí quedar, dejar en claro alguna cuestión, ¿no? O dejar todas las cuestiones que queremos.

Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz. Bueno, ya pasaron 5 minutos de las 10 de la mañana, estamos acá en Compañeros de Clase. Para comunicarse, digo los teléfonos, 466-6559, es el directo 0237 si es fuera de Moreno. O para mandar un mensaje al 11-33-680099, o tenemos el Face abierto, si nos querés mandar un mensaje por Face, también te podés comunicar. Bueno, tenemos algunos compañeros que no están llegando, de los invitados que teníamos pensado para hoy, y tenemos más cosas preparadas. Acá tenemos una producción muy importante, y tenemos un audio de Modesto Guerrero, que es un periodista venezolano que vive acá en Buenos Aires y que también siempre está con nosotros aportando, bueno, sus saberes. Es escritor también, es biógrafo de Chávez, y bueno, siempre es muy interesante lo que nos cuenta, lo que nos dice. Ha venido acá Moreno también, invitado por La Bordó, y bueno, es un colaborador, casi un columnista de este programa. Y tenemos, bueno, algunas apreciaciones que nos dejó con respecto a las elecciones que hubo en Venezuela esta semana. ¿No es cierto, compañero? Bueno, vamos a escuchar y después seguimos hablando. Te llamábamos para preguntar de las elecciones que hay el domingo en Venezuela. Hay elecciones municipales, ¿verdad? Sí, correcto. Hay elecciones para 336 alcaldes. Ajá, alcaldes vendría a ser lo que para nosotros son los intendentes. Correcto. Ahora, esta elección parece que estuviera tomando más trascendencia que la de una elección exclusivamente municipal, a partir de lo que fue la pasada elección, que ganó el chavismo por un escaso margen. Porque la derecha está que se repita el escaso margen. Que el chavismo mantenga su tendencia decreciente en el voto popular. Y si llegase a sacar más votos que el chavismo, ¿trataría de, a partir de esta elección, deslegitimar aquella otra? En donde hay acusaciones de fraude y demás. Ellos van a acusar de fraude siempre que pierdan. Eso está escrito en su agenda política. Siempre que perdieron, acusaron de fraude. Siempre que ganaron, en el mismo lugar donde habían perdido, no acusaron de fraude. Así que eso no, ya no es ni siquiera noticia. No, en Venezuela no se le da importancia, porque ya se sabe que que el fraude está dicho antes de que ocurra la votación. Pero ellos esperan que el chavismo saque menos votos, ellos esperan ganar. El problema está en que ellos están peor que el chavismo. Sí, es así la situación, porque la verdad que preocupa un poco la situación está de declive en la cantidad de votos que hubo. Claro, pero el chavismo es un movimiento, ellos no. Y esa es la diferencia sustancial. Entonces ellos son una junta de fracciones de la burguesía, de partidos burgueses despedazados, que se han unido alrededor de una candidatura presidencial, pero ahora sí. No se decide la presidencia. Y como no es el voto presidencial el que decide ahora nada, entonces la competencia fue más feroz, porque son 336 puntos de competencia para ellos. Y compiten entre ellos, no van todos juntos, como fue la elección pasada. Ellos no tienen un partido común, ni un movimiento común, ni un líder común. Tienen tantos líderes y partidos como fracciones son. Entonces, si hay 336 alcaldías por competir, por ganar, ellos tienen alcaldes por cada partido. En cambio, el chavismo, que también debate y va dividido, tiene solo a lo sumo dos organizaciones, que es el PSV, sí. Partido Socialista Unido de Venezuela, y los movimientos que son críticos del PSUV, pero votan por el PSUV. Ah. En esta elección, por primera vez, en realidad por segunda vez, el chavismo lleva un sector en disidencia con la lista oficial. O sea, el sector en disidencia presentó candidatos propios. No es el sector en disidencia. Un grupo de 14 movimientos, por separado, sin juntarse, ha presentado candidaturas alternas a las designadas por el gobierno. Sí. Y eso es lo que hace la diferencia. Son candidaturas todas por izquierda, que critican al gobierno por izquierda, que critican errores y falacias, elementos de corrupción o de burocratismo, y quieren tener una candidatura independiente del gobierno, pero son todas de chavistas o todas del movimiento bolivariano. Son grupos o movimientos que en lo general están con el proceso revolucionario, y la crítica es a los errores que hubo y por mayores avances. Claro, están contra el pacto con la burguesía y están contra el burocratismo y contra la burocracia. Estos grupos no tienen nada que ver con los grupos que nosotros acá llamamos de la izquierda, de los partidos más tradicionales, como era Chirino en Venezuela. No. No tienen nada que ver con eso. Chirino ya no existe. Ajá. Son movimientos chavistas genuinos, sociales. Movimientos organizados en barrios o campos o pueblos que tienen capacidad de masas y han postulado sus propios candidatos. Ya ocurrió antes con el grupo Tupamaro, que es un movimiento social bolivariano que se llama así, lanzó candidatos y ganó varias alcaldías en la última elección contra los candidatos oficiales. También había ocurrido en el año 2004-2005 contra el candidato propuesto por el comandante Chávez, contra un candidato popular del pueblo, de un pueblo de provincia llamado Chávez, que los dos competían contra un alcalde también chavista llamado Chávez. Tres Chávez competían por el mismo puesto. Y el pueblo también, el pueblo era el nombre... Votó por el disidente, votó por el candidato alterno al comandante Chávez. Mira. Modesto, ¿hay, conoces tendencias, encuestas, tenés alguna información de qué perspectiva puede haber la elección del domingo? Se hicieron muy pocas encuestas, curiosamente. La encuesta que se hizo fue para saber la opinión sobre la situación social y política después de las elecciones. No para ver cuántos ganaban, quiénes ganaban. Ajá. Hay encuestas particulares hechas por el PSUV o hechas por movimientos, pero que no pueden tener el rango o credibilidad porque, bueno, están hechas con el interés de promover candidatos propios. Claro. No, pero sí hay una encuesta hecha por una encuestadora, una casa de opinión comercial no chavista, que es muy seria por los resultados. La suma, el 49% de la población, esto es indicación del voto, no es una encuesta del voto. Sí. El 49% de la población opinó que va a haber más estabilidad y menos polarización de estas elecciones. Ajá. 8% opinó que ya no hay más signo de polarización. La suma de los dos da 56%. 56% de la población sobre 2.500 encuestados opinó que la situación del país no tiene descalabros o peligros o riesgos. Eso, traducido a voto municipal, es bueno para quien gobierna, sea el chavismo. Claro, porque está planteando la estabilidad de quien está hoy en el gobierno. Exactamente, es conservador en el buen sentido. Está. ¿Cómo ves, siendo un plano un poco más general, saliendo un poquito de las elecciones, todo el proceso de recambio y la transición y la instalación de Maduro parece ser un proceso bastante traumático para el chavismo, ¿no? Como era inevitable, lo previmos algunos a comienzos de año, era inevitable. Toda transición es como la adolescencia, traumática, pero si esa adolescencia era más cruzada por por derecha a izquierda, por violencia, por presiones imperialistas, por presiones militares, por campañas multinacionales contra Venezuela organizadas desde la Sociedad Interamericana de Prensa, Fundación, Miami Herald, etcétera. Entonces una adolescencia altamente traumática. Claro. Venezuela está atravesando una transición traumática porque murió el líder que le daba unidad a la nación, no solo al chavismo. Uh-huh. Y que tenía una capacidad de organización y de empuje de idea y de prestigio que garantizaba cierta seguridad. Eso que ya venía lentamente agujereándose en los últimos 5 años aproximadamente, que se mostró como caída del voto, Chávez ganó con menos votos que antes, aunque ganó bien, bueno, se manifestó en la votación a Maduro, que bajó de 11 puntos Chávez a 3 puntos sí, Maduro, sí. Son 8 puntos menos. Bueno, esa es la diferencia, ese es el punto en el que se dijo, bueno, va a haber, y luego, porque la derecha dijo, muerto el cacique, huyen los indios. O sea, creían que el chavismo se desmembraba. Ellos creían que el chavismo se parece al peronismo. El peronismo es un movimiento muy grande, fue un movimiento muy grande y poderoso. Uh-huh. Pero el peronismo es obediente. Y esa es la diferencia con el chavismo. El chavismo es rebelde. Uh-huh. Tiene un sentido de vitalidad, de recomposición vital muy diferente al peronismo, porque no se mueve alrededor de aparatos, aunque existe un aparato llamado PSV. Se mueve alrededor de los movimientos sociales. Los movimientos sociales tienen vida independiente en su mayoría, autónoma. Y eso le da la posibilidad, la característica de ser muy rebeldes. Ajá. ¿Y vos decís que esta transición, esta adolescencia, como la llamás, ya está terminando o todavía queda un paso largo? No, está transitando, está pasando su primera prueba, en realidad su segunda prueba. La tercera prueba fue la matanchina que implementaron los grupos de derecha desde la hora siguiente al triunfo de Maduro. Uh-huh. Como lo desconocieron y todavía lo siguen desconociendo, no han reconocido la elección de Maduro, para ellos es un gobierno ilegal, hay que destruirlo, hay que derribarlo a tiro. Bueno, mataron 27 jóvenes en más o menos 2 meses, y esa fue la primera prueba. El chavismo con Maduro al frente pudo sobrevivir a eso y probar que podía manejarlo. Ahora es la segunda prueba, el desabastecimiento, la llamada guerra económica de octubre-noviembre. Y la prueba a la que se sometió Maduro de cómo responder. Bueno, Maduro respondió correctamente. En general, ¿no? Hay cosas que son discutibles, pero en general respondió correctamente. Como dicen en Venezuela, allá mano dura acá significa peligro para la población. Mano dura ya es peligro para la derecha. Ajá. Entonces, por eso la gente dice así es que se gobierna, esa es la consigna, así es que se gobierna, con mano dura contra los especuladores, los ladrones, los criminales políticos, la derecha, los asesinos de la derecha. Bueno, estamos en la segunda prueba, saliendo de la segunda prueba. Ahora vamos a la tercera prueba, que es la electoral, esta del domingo próximo, 8. Esa es la tercera prueba. Bueno, esperemos que salga bien de esta prueba el chavismo, porque ayuda mucho al resto de los procesos del continente. Todo indica que el chavismo va a ganar con más o menos el 60% de las alcaldías. Hace un año la previsión del propio partido chavista es que que perdía el 60% de las alcaldías. Ajá. Bueno, se revirtió de interesante, digamos, si se llega a decir. Modesto, muchísimas gracias por tu tiempo, bueno, y siempre bueno, tan claro como siempre. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, estábamos escuchando a Modesto Guerrero, entrevistado por nuestro compañero Marcelo Rudy, en una bastante extensa nota, hablando sobre, bueno, toda la situación de Venezuela. ¿Alguna cosa no te pareció? Mira, en realidad me parece que el análisis de Modesto Guerrero es un análisis muy superficial, porque toma el hecho electoral, y el hecho electoral para la lucha de clases es evidentemente un hecho superficial. No quiere decir que no tenga relación con la lucha de clases, pero es un epifenómeno de la lucha de clases. Ahora, por un lado eso, por otro lado, no me parece que tenga información correcta, porque habla de que el peronismo es obediente. ni siquiera se relaciona con el peronismo actual, porque el peronismo actual acaba de salir segundo, el gobierno actual, ¿no? Acaba de salir segundo en las elecciones. Hay un frente renovador que es distinto al Frente para la Victoria. Ya no obedece a la conducción del peronismo. Y por otro lado, en la historia del peronismo existe la evidente confrontación, no el hecho de que sea obediente. Ajá. Salvo que él lo tome mucho, por eso digo, en forma muy superficial, ¿eh? Porque es cierto que en el 58 votamos a Frondizi y muchos peronistas votamos a Frondizi, pero eso no quiere decir que seamos partidarios de Frondizi, lo votamos por obediencia. Claro. Pero eso fue en el 58, ¿eh? Ajá. Ahora ha cambiado un poco la cuestión. A mí me parece que ha cambiado, me parece que es muy superficial. Además, bueno, las internas que hay dentro del peronismo por ahí tienen que ver con recargamientos que van hacia la derecha. ¿Sí? Siempre y, la subo, bien, claro. Pero básicamente, en cambio, aparentemente, por lo que cuenta Modesto, en Venezuela es al contrario, digamos, ¿no? Las separaciones que hay son tienden a ir a la izquierda. Claro. Y además, de lo que hablaba él es justamente del recambio a la muerte de Chávez con Maduro, ¿no? Que eso se complicó porque, bueno, dice que los chavistas son rebeldes. Entonces, con respecto a eso hizo la comparación, ¿no? Y bueno, se refiere, como que no le fue tan sencillo a Maduro, pero bueno, también se analizaba que ya se sabía que no le iba a ser sencillo ni a Maduro ni a nadie, porque en realidad, si bien es como una especie de heredero de Chávez, tampoco se sabía hasta último momento quién iba a ser realmente el que quedara en el poder y si el pueblo además lo iba a votar, ¿no? Porque hubo una elección también. Claro, que ahí perdió muchos puntos, ¿no? Hay que tener en cuenta que la burguesía venezolana es una burguesía muy pequeña, pero muy fuerte. Está muy ligada al mercado internacional. Claro. Justamente al imperialismo, a través del petróleo. Exactamente. Bueno. Bueno, vamos a hacer un recreíto más. Creo, parece. Adelante. Ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Bueno, desde la FM Moreno escuchábamos a Moreno de Chile. Camila Moreno se llamaba la cantante chilena, y Millones el tema que escuchábamos. Interesante. ¿Todas las chilenas se llaman Camilo? ¿Camila? Bueno, hay muchos, parece, ¿no? Vallejo, ajá, sí, sí. Está muy bien. Bueno, queríamos comentar que ayer apareció Daniela Osuna, la chica que había desaparecido el 4 de noviembre, ¿cierto? En Cuartel Quinto. Bueno, no fue un tema publicitado por los grandes medios de comunicación, pero fue un tema muy trabajado por esta radio, por los compañeros de Recorte Informativo, entre otros programas. Y además, bueno, tampoco no hubo mucho apoyo del poder político para la búsqueda. A último momento parece que hubo alguna movilización. Bueno, por suerte la chica ya está con su familia, y que eso es lo más importante, ¿no? Queremos, sí, sí, sí. Cintia llegó con los ojos pegados porque estuvo hasta las 3 de la mañana. Sí, sí. ¿Todavía no está con la familia? Ah, no. Ajá, bueno. Ah. Mira, nos estamos enterando ahora que, bueno, Cintia Medina, que es nuestra operadora del día de hoy, estuvo ayer en la comisaría de Moreno a 3 de la mañana y todavía nos está contando que todavía no pudo contactarse con la familia, que hay un proceso judicial y que se está a la espera de eso. ¿Qué edad tiene? 14 años, ajá. Bueno, está siempre, se complican las cosas, ¿no? Sí, también había aparecido la chica Laura, que eso no lo comentamos, que nosotros hace 3 semanas, me parece, hicimos una entrevista sobre la chica que había desaparecido en Merlo. Era una chica mayor, que vino su papá y unas compañeras de trabajo acá, sí. También apareció Laura, por suerte. Algo se había hablado, ¿no, Santi? Algo hablábamos, sí, lo que pasa es que no teníamos tampoco muchos datos, porque se manejan así. Se largan en Facebook, sobre todo, uno ve mucho de gente desaparecida, ¿no? También hay un nene desaparecido que aparentemente fue secuestrado en Paso del Rey hace poco. Y bueno, circula mucho en Facebook, digamos, el pedido de búsqueda, pero después no encontramos noticias sobre qué sucedió realmente, ¿no? Claro, bueno, en el diario todos los días hay avisos de chicos que faltan. Chicos y chicas, todo, ¿no? Sí. Pero también chicos. Sí. Así que bueno, es una buena noticia, esperamos que pronto esté entonces con su familia, ¿sí? Que es lo que corresponde. Bueno, y ya estamos llegando a las 10:30 de la mañana. Vamos a hacer la presentación hoy en el próximo bloque de un rincón, un nuevo rincón que va a tener el programa Compañeros de Clase. Vamos a ver una frecuencia mensual, aparentemente, que tiene que ver con el arte, con lo artístico. Claro, digamos que acá no lo van a ver, pero esta compañera danza. Yo puedo describir, por ejemplo, ¿no? Que ella se ponga a danzar y yo voy diciendo, vas dando un giro hacia la derecha, así como un relato de... ¿Hacia la derecha? No. Perdón. No, mejor a la izquierda. Y bueno, nos va a contar un poquito a ver qué es lo que tienen pensado ella y unos compañeros más que... de un rincón de arte de compañera de clase 2014. 14, claro. Claro, ya estamos llegando. Porque también, dentro de poco nos vamos de vacaciones, ¿no? Nosotros, el sábado que viene es el último programa. Sí, eso, el ¿no? último, es el último. Claro, claro. Es el último del 2013, sí. Se ríe, Cintia, parece que por fin, dice. Por fin puedo dormir los sábados. porque claro, después a partir empieza... El 14 va enlatado, pero el 14 es el último. El 14 es el último en vivo. Claro. El último en vivo. Bueno, vamos a un recreo y después seguimos con compañeros de clase. Moreno. Noventa punto uno. Estación de radio. Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses. Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro. De este lugar, de que haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... Aguafuertes.

En muy pocas escuelas tenemos contacto entre nosotros y eso es lo que estamos buscando en realidad, trabajar en grupo, en conjunto. Y bueno, un poco salió así la convocatoria, la idea para el programa, desde el día que vinimos con mi compañero Matías, que es profe también de danza. Vinimos a hablar de la experiencia del aniversario de la 70. Uh-huh. Sí, sí. Y nos fuimos de acá muy entusiasmados por la experiencia de haber estado en un programa. Y mi amigo, que es muy entusiasta, me dice, tenemos que tener un programa. Yo le dije, no, pará. Empecemos por un bloque. Claro, para empecemos de a poco. Digo, hagamos una propuesta al programa, que sé que los compañeros no van a tener problema. Y bueno, y después, más adelante, si está bueno y podemos, tendremos nuestro programa. Pero la idea era convocar compañeros de artística, de danza, de plástica, de música, de teatro. Y tener un espacio, aunque sea una vez por mes, un ratito, y contar experiencias. Uh-huh. Experiencias de proyectos, de clases, o de clases abiertas, uh-huh. O sí, o de proyectos escolares que tengan que ver con el arte. Y porque con mi compañero Matías trabajamos juntos hace un tiempo y estudiamos juntos y salimos del mismo profesorado, y lo bueno que tiene la danza es esto de trabajar en grupo, de que todos los trabajos eran en grupo, todas nuestras presentaciones eran en grupo. Y cuando uno sale del profesorado, entra a la escuela y no tiene a nadie. Con claro. suerte que tenés un compañero o de teatro claro. o de plástica, y entre áreas no está como muy utilizado el trabajo. No, los de historia, la danza, no sé. No, o el de geografía, no sé cómo. No, claro. Entonces, empezar a trabajar con sí, nuestros compañeros de artística. Difícil. Y cuando uno aprende a trabajar en equipo después, trabaja con cualquier compañero, no importa la sí, materia. Sí, pero es difícil trabajar solo también. Es difícil y es feo trabajar solo. Sí. Pero viste que en las escuelas hay tan pocos espacios, hay que luchar un montón sí. para crear esos espacios de trabajar con el otro. Bueno, y el objetivo de este programa es claro, esto es también, eso, ¿no? Sí. Es vincularnos, es contar las cosas que se hacen, porque uno siempre, bueno, tenemos bueno, toda la parte gremial, que hablamos de la crisis de la educación y nos quejamos y decimos todo lo que tenemos que decir porque somos un grupo sindical, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por otro lado también buscamos esto, rescatar la cantidad de uh-huh. cosas que se hacen en las escuelas y que quedan ahí invisibilizadas, ¿no? Y a partir de esas experiencias, esto de vincularnos y esto de siempre, ¿no? La cuestión colectiva como guía, como norte. Sí. ¿No? Así que es absolutamente coincidente lo que pensaron ustedes con lo que tenemos como propuesta en el programa. Bueno, me alegro. Y ya, bueno, queda abierta la convocatoria para los compañeros que estén escuchando, que tengan ganas de contar una experiencia, una clase, alguna idea que haya surgido con los chicos. Hay algunos documentales que yo pude ver en YouTube acerca de este tipo de experiencias. Y de docentes de todo Buenos Aires, que son buenísimas para que las escuchen, para que se conozcan, para que las vean los chicos. Claro, porque bien. Como decías vos, se busca el trabajo colectivo. Uh-huh. Y en el arte nosotros también lo buscamos y creemos que es la base para después, para todo. Uh-huh. Para el resto viene solo claro. después. Sí, y bueno, esto que de ir sumando. A ver, nosotros, por ejemplo, tenemos una página web, ¿no? Uh-huh. Que es labordeaux.com. Sí, que la hace nuestro artista también. Que tenemos un artista, ¿sí? Sí. Que es Facu Ibarra. Mi compañero también. Claro. Bien, y bueno, Facu Ibarra hizo esa página. Está muy linda realmente. Pero bueno, claro, tenemos como hay que ponerle cosas. Sí, sí. Que bueno, cuanto más compañeros sumemos, claro. creo que va a ser más fácil la tarea de ir poniendo cosas claro. ahí. Entonces todas estas cosas que vos decís sí, directamente se pueden subir. Ahí claro. y es otro punto más de encuentro, ¿no? Claro, utilizar, bueno, los medios sí. Sociales como puntos de claro. Por lo menos de llamado, digamos, sí. Después de encontrarnos, porque claro. No es mentira esto, ¿no? A veces charlando con Andrea Blanco dice, bueno, es todo mentira esto del internet porque no nos encontramos nunca, claro. ¿No? Es como que sí, como ¿no? Hablando para pero bueno, por ahí sí se puede usar esto, claro. Como el celular también nos ha revolucionado y enseguida hacemos una reunión porque si nos juntamos acá, allá y cambiamos y hacemos todo a último momento, podemos hacerlo, antes no se podía. Claro. Me parece que esto también, ¿no? Tiene que servir para eso. Estaba pensando cuando vos hablabas que yo hice el curso básico ese para las netbooks, el curso de Conectar Igualdad, no sé si alguno lo hizo, y que también después queda como un grupo de exalumnos y que en realidad para lo que es un foro de diálogo, de debate, que a veces cuesta abrirlo, decir, oh, no, tengo que abrir, leer todas estas cosas, pero hay cosas muy buenas, porque uno cree que ya no hay ideas, pero hay un montón de gente que se le ocurrieron un montón de ideas en distintos lugares del país o del mundo a veces, ¿no? Y vos decís, ah, mira, esto todo no lo puedo poner en práctica, pero este pedacito me sirve, me gusta, y después vos ponés también, decís, bueno, yo hice esto también. Y está muy bueno. Sí. Esto de, aunque sea en línea y aunque sea con alguien que no conozco, no voy a conocer nunca, pero también está bueno pensar que podés reunirte con material y con ideas de otros. Que pueden servirnos a todos, ¿no? Sí, es la idea. Claro. Porque a nosotros nos pasa que llega noviembre y tenés que armar el número de fin de año y vos decís, ¡ay, qué hago! Porque uno trabaja en la misma escuela, no se quiere repetir, no quiere ser aburrido, quiere ser creativo. Y muchas veces las ideas creativas salen de los chicos, que esa es la verdad. Uno va sacando cosas de ellos y tenés que tener un compañero que te diga, mirá, está bueno, sí, hacelo, o hace esto, o implementa esto. Nosotros en danza estamos siempre escuchando música, artistas nuevos, música experimental. Y está bueno esto del contacto, bueno, mirá, probá con esto, o hace esto, otro. Y a nosotros nos sirve mucho. Y nosotros que somos de danza, nos buscamos, como que nos buscamos entre nosotros para compartir. Y bueno, la idea es incluir compañeros de otras áreas de la artística. Así que bueno, esperamos que nos escriban, que nos cuenten y que algún día se animen a venir y nos conozcan. Sí. Aparte, algo que yo siempre pensé, ¿no? En las escuelas, desde los lugares diversos, sin saber nada de arte, de ninguno de los lenguajes, es revalorizar el tema del arte en la escuela, ¿no? Porque parece que al de artística le toca la cartelera, al de artística le toca el baile. Adornar la escuela. Hacer la guirnalda. Pero yo soy un artista, no soy uno que hace guirnalda. Guirnalda la hace cualquiera. Con un poquito de habilidad en las manos. Entonces, esta es una discusión a veces, porque los directivos los mandan a hacer tal cosa, ¿no? Y quedan como estereotipados con una pavada. O sea, ¿qué es importante el acto de fin de año y la cartelera? Pero ahí, viste, si te pones las pilas con la cartelera, hay cartelera 3 por día. Claro. Y no se puede hacer eso porque estás dejando de lado realmente el laburo pedagógico en los pibes. Sí, es que muchas veces... el directivo que no sabe mucho de arte o no es profe de artística no respeta veces, al otro, claro, no tiene como muy en claro a dónde se apunta, claro. Eso también creo que está bueno que lo contemos acá, porque se cree que bueno, el profe de artística está para que los chicos bailen en el acto, claro. y que guíe, claro. una chacarera, qué sé yo, que está buenísimo. Pero no siempre el fin es la muestra en un escenario. Uno tiene un montón de otros objetivos y es un proceso que probablemente la mayoría de los chicos no esté preparado en un primer grado para bailar el 25 de mayo. Claro. Otros chicos tienen otro proceso de trabajo que es más largo y no hay que presionar. Y bueno, eso son un montón de cositas que está bueno que los demás sepan, y bueno, los directivos a la hora de exigir, como vos decías, con la guirnalda. El trabajo por ahí va por otro lado, y en danza no siempre se puede mostrar todo el tiempo algo. Uh-huh. Es algo más que se vive en la clase, y bueno, dejamos ahí. Bueno, estamos hablando con Nani, quien es profesora de danza de la 70 y de otras escuelas más, y nos está contando, bueno, esta idea, este proyecto de un rincón de danzas en compañeros de clase. Y bueno, ¿sabes? Se me ocurrió recién, tenemos un problema que el programa compañeros de clase sale los sábados a la mañana, ¿sí? y los la muchos compañeros de artística son muy jóvenes y salen el viernes a la noche. Los artistas no se levantan. Tenemos problemas con los del churque. Es verdad. ¿No? Sí, todos sí. Los de octubre bueno. Callejero, 11 menos 3 minutos caían. Claro, claro. Sí, yo le decía a Facu, ¿vos vas al programa? No, no, yo no. No. Otro viene menos 10. No. 11 menos 10 llega. Bueno, entonces, por ahí podemos tomar algún tipo de medidas. Como que sigan de largo, por ejemplo, ¿no? Que no se acuesten, claro, claro. Y después se acuesten después de las 11, claro. ¿No? Vengan a las 9. O venimos acá. Vengan a las 9 hasta las 9, 10. Les damos el bloque a las 9. Desayunamos. Claro. Bueno, y ayer estuvimos de fiesta. Sí. Y contá un poquito, a ver, ¿cómo viste la fiesta de, bueno, de Churqui? Me encantó. No puedo ser muy objetiva porque yo aprecio mucho a Adrián. Pues, específicamente de lo de danza, ¿no? Estamos hablando de Adrián Velázquez, que es profe de danzas, y ayer presentó una danza, ¿no? Que sí. Tiene con el grupo de danza del Churqui. Presentó dos cuadros muy lindos, con la gente que baila en el Churqui con él. Y yo no conocía el grupo, de hecho no sabía que era Adrián el que estaba a cargo del grupo. Ajá. Lo conozco a Adrián de mi profesorado porque estudiamos en el mismo lugar. Él se recibió un poco antes. Y siempre tuve muy buenas referencias de su trabajo por parte de colegas, y nunca había visto un grupo de él bailar, y justo ayer le digo: Adrián, quiero volver a bailar. Ajá. Porque yo hace 2 años ya que terminé el profesorado y no bailé más, y acá me dice: acá es un grupo principiante, bueno, estamos arrancando. Uh-huh. Bueno, yo me quiero divertir en realidad, no, uh-huh, no aspiro mucho. Y cuando vi el grupo le digo: qué principiante. Pero bueno, estos chicos bailan muy son bien. Son profesionales. Acá tenemos al compañero que hoy no está acá, Marcelo Rudy, sí, que ha incluso ido a otras provincias a bailar. Pero baila muy bien. Yo hoy lo quise felicitar, pero no está acá. Lo felicito por este medio. Bueno. Y bueno, ¿y qué no, más? Me encantó. Entonces me encantó. Vas a sumarte ahí, seguro. Sí, bueno, seguramente el año que viene, porque me dijo que ahora habían terminado. Ajá. Así que bueno, la gente que está interesada en bailar folclore, es un muy buen profesor, lo recomiendo mucho. Bueno. Y me gustó mucho lo que hicieron ayer, muy, muy lindo. Y es el Churqui, que es un centro cultural, político, social, que bueno, está teniendo bastante trascendencia acá en el Moreno, ¿no? Cada vez somos más conocidos. Sí. Tiene un mensaje en el Facebook, Pamela Aguilera. Dice que se agradece a la compañera por los piropos y está invitada a integrar el grupo. Dice. Ay, qué bueno, gracias, gracias. Ya voy a ir. Bueno, Nani, muchas gracias por haberte levantado. Después de haber bailado anoche. Y bueno, ¿estamos en contacto? Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, vamos a un recreito y seguimos con compañeros de clase. Últimamente ando algo perdido, me han vencido viejos fantasmas, nuevas rutinas, y en cada esquina acecha un ratero para robarme las alhajas, los recuerdos, las felicidades de un tiempo a esta parte. Llego siempre tarde a todas mis citas y la vida me parece una fiesta a la que nadie se ha molestado en invitarme. De un tiempo a esta parte me cuesta tanto, tanto, tanto no amarte, no amarte. Últimamente ando desconcertado, así que ponte a salvo, porque en este estado ando como loco y me enamoro de mujeres comprometidas, llenas de abrazos, llenas de mentiras. De un tiempo a esta parte a mi amor propio algo le falta. Lo has dejado unos puntos por debajo del de Kafka, y la vida me parece una fiesta a la que nadie se ha molestado en invitarme. De un tiempo a esta parte me cuesta tanto, tanto, tanto, me cuesta tanto no amarte. Últimamente planeo una huida para rehacer mi vida, probablemente en Marte, Seguro que allí no hay nadie empeñado en aconsejarme. Ismael, ¿qué te pasa? No estudias, no trabajas. ¿Y qué vamos a hacerle si es que últimamente ando algo perdido? Si te necesito, si de un tiempo a esta parte me cuesta tanto, tanto, tanto, me cuesta tanto no amarte. Han de venir tiempos mejores, cometeré más errores, daré menos explicaciones y haré nuevas canciones que las que te cuente, como últimamente son tan frecuentes, tristes amaneceres, ahogando mis finales, repetidos, cansados, miserables, llenos de soledades, de un tiempo a esta parte. Me cuesta tanto, tanto, tanto, me cuesta tanto no amarte. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Bueno, entonces como en el observatorio no le deja de escuchar más a Ismael Serrano, a Andrea Herrera, lo viene a escuchar acá compañeros de clase. Pero yo no lo traje. El tema últimamente, que bueno, estamos a favor de Ismael Serrano acá en compañeros de clase. Bueno. Así que bueno. Bueno, estamos en contra de tantos. Claro, claro. Le declaramos la guerra a otra gente, claro. ¿No? A Chellán, al otro, ¿cómo es? A Arjona, todo eso. Ay, le declaramos Arjona, la guerra. Arjona, por favor, ¿cómo pueden escuchar a Arjona? Bueno. Ahora sí, estamos llegando al final y teníamos unos invitados que no pudieron venir porque estarán a saber dónde, de Jóvenes Sin Memoria, pero tenemos a dos profes acá que estuvieron siguiendo todo este proceso, estos encuentros y de Jóvenes Sin Memoria del año, y que nos van a charlar acerca de eso. La compañera Andrea Herrera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, buen día? La compañera Sonia Chichero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuestra productora y que es de Jóvenes Sin Memoria también. Bueno, cuenten, ¿qué pasó? Bueno, el miércoles hubo un encuentro de Moreno de la mayoría de las escuelas que fueron a presentar sus trabajos en Chapadmalal, uh-huh, en el mes de noviembre, y la verdad que estuvo muy lindo. Se nos cortó un par de veces la luz, se nos caía el cañón está un poco vetusto, bueno, problemas técnicos que hay siempre, pero estuvo muy bueno. Hubo sí, parecía un acto escolar, parecía un problemas sí técnicos. Claro, pensé que iba a haber mucha más gente, pensé que los chicos iban a venir acompañados por sus papás. Pero bueno, igual estuvo bueno. Es un primer acercamiento, ¿no? Sí, me parece que estuvo buena toda la participación de Moreno. Hubo 38 escuelas de Moreno. Claro. Cosa que creo que fue uno de los distritos que más participación tuvo en Jóvenes y Memoria en Chapadmalal. Claro, y por eso lo que decía Maxi el otro día, que la regional se hizo acá en Moreno justamente por la gran participación de las escuelas de Moreno, ¿no? Y que cada año se suman muchas más. Y que las temáticas son muy interesantes, porque si bien algunas escuelas siguen haciendo una retrospectiva con respecto a lo que pasó en su barrio en la dictadura, y es muy interesante las historias que siguen encontrando, también hacen trabajos del cotidiano, ¿no? Como por ejemplo el tema de Ailén y Marina Jara, que ya hablamos la semana pasada, y otras escuelas que también tratan la violencia de género, la violencia hacia los jóvenes, la violencia de la policía o institucional en general, que es muy interesante que los pibes hagan una aproximación a eso desde la investigación, ¿no? Bueno, investigan y lo muestran a través de videos o de teatro también, ¿no? Es amplio, sí. Se puede mostrar de la manera que quieras, lo único que hay es un límite de tiempo, no puede ser más de 15 minutos. Ajá, pero 15 minutos es un montón. Sí, ¿no? para un video es un montón. Los 15 minutos incluyen la presentación oral que hacen los chicos de su trabajo, pero sí, es bastante. Uh-huh. Y hubo distintos tipos de expresiones, desde teatro. Hubo, por ejemplo, un video de la Escuela 68 que fue combinado el video con una actuación ahí en vivo de los chicos, una canción. Uh-huh. Después yo no vi, pero hubo algún otro con cintas presentados en Chapalmalal, según comentaban, nosotros no lo llegamos a ver. Acá Moreno también un fines presentó un libro, hicieron un libro que me pareció interesante porque era gente grande y eran sus historias de vida y por qué se acercaban a terminar la escuela, que también siempre es interesante, ¿no? Había un señor de 70 y pico de años que decía que estaba terminando la escuela para poder ayudarle a su nieta con las tareas de la escuela de la nieta, ¿no? Que está bueno. Ajá. ¿No? Después había un testimonio de un chico que había sido adicto y que, bueno, se acercó a algún evangelio o algo de eso, pero también se acercó a la escuela y se está terminando la escuela y está re contento y estaba muy bueno. Muy bueno, muy lindos los testimonios y muy bien redactados, además muy bien pensado el libro. Interesante. Bueno, sí. ¿Y el libro se puede conseguir? ¿Cómo? Sí, calculo que sí. Ah. Hay que buscar en el fines, se llama Graduados, Historias de Vidas. Graduados, historias de vidas. Y estaría bueno, ¿no? Para este año ya, pero para el año que viene incluso conectarnos con la gente e invitarlos que vengan a contar. Sí, la historia de ustedes estuvo muy buena, la de la SB34. Sí, eso yo no me presenté de dónde estoy trabajando. Estoy trabajando en la secundaria 34 que queda en Mariló. ¿Dónde es la primera 30? Es la primaria 30, sí, porque... No, todavía es más fácil de ubicar en la primera 30. Es más fácil de ubicar como primaria. Sí, nosotros es el segundo año que participamos. Y el año pasado, cuando se buscó el tema, lo que se abrió tanto que después costaba seleccionar. Y entonces lo que se decidió es, tomando el barrio, que era donde se había hecho toda la investigación, ir buscando distintos aspectos y periodos. El año pasado se había tomado Malvinas, este año se tomó la dictadura en el barrio y la idea es seguir un poco cronológicamente abriendo e investigando sobre cosas que pasaron en el barrio. Creo que el año que viene se tomará el periodo de los saqueos de Alfonsín en adelante. Mira, y después hay como dos tipos de videos, ¿no? Los videos que son testimonios, o sea, documentales, y otros videos que tienen que ver con una actuación, o sea, una puesta en escena. Una puesta en escena, ¿no? ¿En qué optaron los de la 34? No, el nuestro fue testimonial, casi todo. Fuerte el testimonio. Y tomamos varios testimonios, ¿no? Desde una persona que fue la directora saliente de la escuela primaria, que hablaba de cómo había vivido ella la dictadura en el barrio y que, bueno, prácticamente decía que no se había notado. Pero era paradójica con su mismo testimonio, porque ella decía que venían los camiones, que no sabíamos si eran del ejército o de qué era, pero no pasó nada. Pero nunca se metían con la gente. Pero después, sí, una vez se enteró que a una maestra la habían secuestrado, la habían picaneado. Pero que, bueno, que después como si habían equivocado, porque era inocente, la culpable era la hermana, que era comunista, a ella la largaron y se la llevaron a la hermana. ¿No? Y eso le sirvió de eje a los pibes para mostrar cómo había convivía esa idea de que no había pasado nada y que después de 30 años se seguía creyendo. Y cuando había una alumna, que también fue uno de los testimonios, que era alumna de la escuela 30 y que tenía el padre desaparecido, cuando era alumna de la escuela técnica había desaparecido, de la escuela 30 había desaparecido el padre, incluso había habido maestras que se habían solidarizado con ella, que la habían tratado de mimar, de contenerla, y sin embargo... Hay una relación a eso, ¿no? Esta cosa del miedo, ¿no? De conjugado también cuestiones de los medios de comunicación y cómo apaciguaron todo, ¿no? Reconocer que en amplios sectores de la población, digamos, lo que no pasa por televisión no existe, ¿no? Entonces, como no pasaron por televisión eso... Bueno, Alejandra, la esposa de Miguel Fernández... Bueno, comenta... ella es la alumna de la 30. Bueno, pero ella comenta además, creo que es en el video de ustedes, que ella no se da cuenta de lo que están diciendo, pero ella siente en el barrio o escucha, allá va la hija del subversivo. Ah, miércoles. Ella tenía 9 años, no sabía lo que era ser subversivo, porque aparte el padre era delegado de fábrica. Claro. Era la militancia que tenía, era esa puntualmente. Y sí, dice, ella lo vivía por lo menos así como que la gente se cruzaba de vereda para no cruzarla porque era la hija del subversivo. Y eso en la escuela repercutía y rescata a un par de maestras, sobre todo a una que la trataba de contener, trataba de hacerle un poco más fácil la cosa. Bueno, compañeras, estuvimos hablando entonces de Jóvenes sin Memoria, que era lo que nos quedaba, el tema que nos quedaba pendiente, y bueno, creo que cumplimos más o menos con todos los temas que habíamos dicho en los avances, y ya no nos queda más tiempo para nada. Saludamos a los compañeros que a Marcelo y a Martín que no han venido. Martín se mandó saludos. Ah, bueno, gracias Martín. Y bueno, saludamos también a Cintia Medina, que estuvo en la operación técnica, Andrea Herrera y Alejandro Ami, y Santiago Álvarez en la conducción del día de hoy, y como siempre, firme cual ojo de vidrio. La compañía Sonia Sichero en la producción. Hasta el próximo sábado.